Una entrevista a fondo sin favores ni concesiones. Un interrogatorio culturoso para charlar, para pensar, para sentir. Salieris, Salieris, el arte de la charla. Your own personal Jesus. Salieris. Someone to hear your prayers. Someone todo lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Your own personal Jesus. Salieris. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Temido por sus admiradores y pedido por sus detractores. Salieris. Conducen Juan Pablo Gabaza, Juan y Depián y Nicolás Bompadre. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Martes de 22 a 24 por radiocarmes.com. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Salieri. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. Ahí vamos, despacito, despacito. Montate acá. Yo le pego de atrás. Ahí va. Ahora. Hola. Hola, hola, ¿qué tal, qué tal? Hola, ¿qué tal, cómo están? There's a man going round taking names. ¿Cómo les va, muchachas y muchachos? And he decides who to free and who to blame. Bienvenidas, maguitos y maguitas. Everybody won't be treated all the same. Hola, gente linda, linda, linda. There'll be a golden ladder reaching down. Pero qué digo, gente linda, linda, linda, linda, gente hermosa. When the man comes around. Club de fans de Salieris, un cacho de cultura. Acá estamos, martes a la noche, 22:04. O jueves es hoy, no sé, después me verifico en el calendario, o qué sé yo qué día. Ya no me acuerdo más de los días, no importa. Sí, la hora es importante porque anochece, que no es poco. Está lindo para prender un fueguito. Estamos tomando, por supuesto, alguna bebida, porque este es un programa de bebidas alcohólicas y de charla. Y eso vamos a hacer esta noche con mi amigo Juan y Depián. ¿Qué tal, Juan, y cómo estás, con quien venimos haciendo esto hace tiempo? Vos y yo y vos. Qué lindo, Juan Pablo, reencontrarnos martes a martes. Jueves a jueves. Jueves a jueves, en esta noche, en este clima, con bebidas. Y así, acompañándonos, vos, yo, en este camino tan lindo que es la radio. Me parece a mí, o no estamos diciendo nada, Juani. Bueno, no importa. ¿Cómo en este camino tan lindo que es la radio? La radio no es un camino, y mucho menos lindo, que es un adjetivo que no debiera estar permitido. Lindo, ¿qué es eso? Bueno, es lindo estar acá, es lindo hablar al micrófono, es lindo que te escuchen, es lindo. Bueno, pero es una noche de sorpresas, sobre todo de ellas. Mira quién vino. Pedro, ¿te acordás ese programa? Que no sé si era polémica en el bar. Pedro, mira quién vino. Bueno, yo te digo a vos. Juani, mira quién vino. Fíjate para el lado de la pecera. ¿Ves algo raro? ¿Ves algo extraño? No. No, nuestro operador de siempre. Claro. El negro, Santiago. Santiago que Díaz. Es raro. Es raro en sí mismo él, pero eso es no, otra no, cosa. No. Ah. Es raro que tengamos todo operador seguido tan y que seguido. No cambie. No va cambiando sucesivamente, es verdad. Varios programas uno atrás del otro, eso no es habitual en este programa, no. Por lo menos hace un tiempo. Y sin embargo, mira para el otro lado. Te voy a correr este biombo que está acá. Permiso. Mira quién está. No, pero mandame un mensaje, ¿no? Me ¿qué? Está bien, ¿cómo mirá vino? ¿Quién está? ¿Pero por qué vino? Míralo cómo está, pobrecito, mira la pierna. Dios mío, mirá. Me libre. Para vos, Juan y el Rengo. Acá lo tenés. Renguito, acá Nicolás Bompadre. Buenas noches. De regreso. ¿Cuánto hace que no venías, negro? 5 meses. ¿En serio? ¿No habías venido ni a uno? Mirá, no. Estaba. Qué delincuente. Soy muy prolijo en mi rehabilitación. ¿Y qué te dio miedo la flexibilización que se viene? ¿Que te rajemos como un perro? No, estuve escuchando a las chicas de Utelpa. Y tenía miedo que me pasen a disponibilidad o a me den un carpetazo, no sé bien cómo es, pero que me cierren el, una división. Una división, mi micrófono. Pero para eso tenés que trabajar, para que te manden a bueno, un lado tenés que estar en uno. Eso. Su tengo, aula es esta. Tengo que llamar a la chica de hotel para ver en qué condición estoy, porque en el crear me cerraron mi división, me dejaron sin trabajo, sin obra social, con la pata quebrada. ¿Todo eso te pasó? Y sí. Sí, pero, sí. El problema era el contra. Pero es la primera vez que ante un reclamo de ese tipo uno tiene que decir, y bueno, lo justo es justo. Si vos tenés plata. Sí, pero bueno. Pero eso no lo sabe la ministra. La Garayo que tiene por qué saberlo. La Garayo, le decía a la Garelo. No sabés Garayo. Ni el nombre de la ministra, por favor. No tuve el gusto nunca, por suerte. Qué barbaridad. Igual estoy muy contento de venir acá. Bueno, los extrañaba. No, igual yo en verdad tampoco no venía casi un mes... 3 semanas que casi estaba en condiciones de venir, pero estaba un poco celoso. ¿De qué porque o pensé de quién? Pensé que el negro acá era yo. Y no. Y yo escuchaba por radio que el negro maravilla, que el negro operador, que el negro este que viene, que el otro negro no viene. Y la verdad que sigo celoso igual, pero bueno, es un negro más fulero que yo. Entonces que ahora que lo veo me doy cuenta que es bien fulero. Entonces bueno, ya no tengo tanto celo, pero no venía por eso, Cuando uno está celoso hay que estar, hay que estar ahí porque si no... Igual no quiere decir que voy a venir el martes que viene. No, viene hoy. Eso está clarísimo. Pero permítanme que corra este otro biombo. ¡Uy! Tengo otra sorpresa. Para Juan Pablo. ¿Pero qué hemos hemos recibido? Decime el día, ¿qué es? En los últimos meses hemos recibido críticas por nuestra falta de... personal. Dinámica. De dinámica por un lado, cuando venimos. Claro, por eso. Por otro lado, por la falta de permanencia, cuando no venimos. Hemos faltado en momentos claves de la realidad pampeana, cuando nuestros oyentes y oyentas esperan la palabra de los Salieris, que les den un aliento, que les marque un camino. Bueno, eso es lo que cree el oyente y la oyenta de Salieris. Y nos han criticado sobre todo la falta de profesionalismo, que ha quedado en evidencia, todo en la indagación de los temas que tienen que ver con la persona directamente. Podemos zafar hablando de la realidad, lo cotidiano, lo coyuntural. ¿En qué momento dijimos que éramos profesionales? Decímelo. Pero no importa lo que vos digas para generar una costumbre, un hábito. La expectativa de una persona no tiene que ver con la tuya propia. Son 10 años que todos los martes a las 22 horas estábamos acá. 10 sí. años. Bueno, casi, ¿qué hablas vos? Si vos sos el que más faltas. Hoy recuperamos un poco de todo eso. Déjame que corra el biombo. Mirá quién está. A ver, quién baje por ahí. La psicóloga. ¡No! Cintia Brenda. Pero vino Cintia Brenda. También, yo no sé si he hecho bien. La que no es, queda. Dicho sea, no está renga, ¿no? No, vine al baño en realidad yo. Doctora, a mí me duele acá. Y la manotearon para el estudio. Vine al baño porque no tengo la facilitación en mi casa de ir al baño. Esto es un momento de radio. Entonces vine exclusivo, acá a la radio, que es mi radio. Dije, casa? Seguramente puede usar el... está rota la ducha acá también, así que no me pude bañar. Bueno. Tenemos en este instante a dos vecinos del barrio Butaló que pueden manifestarse... Todo lo que están sintiendo estos días que no sí, pueden... ¡Sí, señor Mauro! Sí, ¿con quién estoy hablando? Señor Mauro, acá en el barrio no tenemos agua. Sí. Ahí en Radio Kermés, a ver si pueden hacer algo por los vecinos. Hoy sí. ¿Dónde está Claudia Giorgi? Que me pregunto, ¿dónde está Claudia Giorgi? Juro que hoy a las 4 de la tarde, cuando se me cortó el agua, y seguimos en esta situación, dije, la llamo a la Claudia Giorgi, lo primero que se me ocurre. Pero estaba la vuelta. ¿Qué me va a decir? La manguera tiene una regadera. Claudia Giorgi, ¿qué va a hacer? Se alquiló una casa en el barrio solamente para estar ahí, para acompañar a los vecinos. Lo único que alquilan casa en el barrio somos nosotros dos, boludo. Pero somos con... Bueno, además, Claudia Giorgi, cada vez que lo llaman por el tema del Butaló, te lo pasa Pedro Olmos, que es el marido y asesor, ¿no? Iván, dentro de la cloaca. Si ustedes van al barrio, sí. Pedro Olmos tiene, es el que se tiene el tamaño justo. ¿Anda con bota? Es el que se introduce en cada agujero del qué barrio. Bueno, ¿cómo debe ser? Qué barbaridad. Bueno, ahora somos un equipo enorme. Es terrible, enorme. Porque en el barrio Butaló uno por lo menos venden blisters. ¿Cómo? Con ¿qué, LCD. ¿Qué es blister? ¿Qué quiere decir blister? Se hace, que no sabe. Pará, discúlpame. Se vende LCD en el barrio y yo no me enteré. ¿Qué quiere decir? En el Butaló 1. Blister. Sí. ¿Qué quiere decir blister, Juani? No, un blister. En realidad es una tableta. Una tableta. Una tabletita de Pepa. Para agarrar los papeles. No. ¿Clifter? No. Blister, sería una tabletita llena de Pepas. Exacto, bueno, en el barrio uno hace dos o tres días engancharon en la placita de los cubos, una de las placitas más bonitas, ¡no!, a un pibe con todos esos blites. ¿Por qué no nos pasen el Butaló 2 eso y que se le rompan las cloacas al del Butaló 1? A mí me gusta mentarlo mucho a Gastón Borasio, demasiado. Ay, no. ¿Vos sabés lo que dijo ese día? No era Gastón. Está terrible, mi amigo Gastón. No era Gastón el chico, comentó, el pibe. Comentó en el EU33, porque quiero, además de los plister, sí, tenía un gramo y medio de marihuana, sí, o tres gramos y medio, pero algo aparte así. Los entregó el muchacho y ahí nomás al rato se fue él a presentar a la comisaría. Pero ¿sabes cómo dijo? Bueno, tenemos esta noticia de Santo Tomé donde atraparon un camión con 1000 kilos de marihuana. Y un hecho similar, con distinto monto, se produjo en Santa Rosa, donde encontraron 3 gramos de marihuana en la playa. Pues, imagínense que 3 gramos de marihuana sería más o menos como un porro y medio. Claro, pero por eso. Porro y medio. Pero si el chico, además al chico cuando le engancharon con los blisters, los entregó a la policía, les dijo... Lo lamió primero. Probá, boludo, probá. Quiso escapar ahí unos metros y se dio cuenta, ¿para qué? Si acá nomás está la comisaría. Claro. Voy a andar al pedo si me van a traer acá. Se cruzó a la secta. No estaba escapando, se estaba yendo a la comisaría. Se entregó en la secta y nomás. Pero es por eso digo, cambiemos un poquito la problemática. Cambiemos. Vamos a un paso del Butaló 1 y el Butaló 2. Que nos traigan las drogas y que se queden con las cloacas. Claro. ¿Verdad? Y igual guarda que también está complicado el uno. No, ¿qué? ¿El qué? El Butaló, todo el Butaló está complicado. Porque lo que están diciendo, señor, lo que están diciendo es que las cloacas se tapan de la cantidad de porros que están arrojando, el culito. No. ¿Cómo le llaman ustedes a la esa tuca, parte? Señor, la tuca. La tuca. Señor Mauro. Eso es lo que han dicho, eso es lo que he escuchado. Tuca. Ustedes están tirando mucha tuca a los canales de desagüe. Ni en pedo. Sí, eso, señor. Pero estás loco. Menos en el verano. En el verano nunca se tira la tuca. Ajá. Y por supuesto, porque ¿qué pasa? Se va la droga. ¿Dónde la dejan? En un frasquito. En un plister. En un plister. se va toda la playa, la costa. Por otra parte, quedó confirmado lo que en la kermés de los sábados anticipamos sin ningún tipo de información ni datos, simplemente aplicando nuestro sentido común de santarroseños de cierta antigüedad. Los 1000 kilos de marihuana no venían para la Pampa. Esto, ¿a quién se le pudo haber ocurrido que 1000 kilos de marihuana venían para acá? Pero por favor. ¿Era como mucho? Claro. Baja. No mantenés el precio, no manejás el precio. Con 1000 kilos de Santa Rosa no manejás el precio. Es una locura. Bueno, han pasado otro montón de cosas de las además cuales de yo... las cloacas de la Macachín que a mí me ciegan. No es de la Macachín, de es la calle barrio. Macachín. Es de bueno, todo, pero es de la que Macachín. Nos dejó sin agua es esa, pero cambiemos de tema. No cambiemos, lo último que digo, no cambiemos. No cambiemos, verdad, cambiemos la pelota. Más. No nos mandemos más esa cagada de andar queriendo cambiar. Estoy un poco indignado. Hoy no se conmemora el balotaje. Qué barbaridad. 22 ¿no? de noviembre. Qué sí, barbaridad. 22N. ¿Por qué nos pasaron lo que nos todas pasó. Las cosas? Nos pasan, y bueno, ¿no? Ya está. ¿Qué va a ser? Chicos, ahora, recién empezó. Llorar todavía van a seguir yo pasando. No creo que termine. No tiene sentido llorar sobre la... No sé si es la leche en este caso, pero va derramada. La puta madre que lo parió. ¿Cómo se pudo dar eso? En serio, ¿eh? Yo para mí todavía es un y yo insisto con el video de en que Macri habla del clínico y el robot. Eso para mí es lo que... Ahí fue el punto. ahí la gente... Ahí perdimos la elección. No, porque además de que yo... Pónganse, el que no entiende de qué estamos hablando, pongan en Google video robot Macri y vean lo que Macri dice del robot y el médico clínico en una entrevista en Santiago del Estero. Pero se comprobó que lo dijo antes del 22 de noviembre, o sea, lo dijo el 15 de noviembre y más no importó. O menos. Y ganó ese tipo. Y no importó. Porque la gente quería un cambio y que dejen de robar. Pero ¿por qué no pusieron el robot ahí? ¿Entendés? La puta madre que lo parió. Bueno, el ministro de comunicación, Aguad, hace ¿no poco... es Frigerio? No, pero yo sinceramente, más allá de cualquier cosa... Frigerio es el amigo de Clarín para que maneje acá. De cualquier risa. Yo no he visto durante... ahora hace como 2 semanas que no puedo escucharlos, sinceramente, porque está llegando el fin de año y mi ¿quién? Nivel... Al presidente. Mi nivel de hartazgo es... Si nunca se lo pudo escuchar. No, pero a veces uno... Bueno, una como comunicadora tiene que escuchar lo que dice... No, pero para porque incluso, él no se entiende lo que dice, no, te además, digo. Te dice pero blister. Pero ahora ni siquiera... lo veo y lo cambio porque ha llegado a un nivel cambiemos. De hartazgo extraordinario. Pero yo no creo que hayamos atravesado a lo largo de la historia... un gobierno tan cínico. No, no, es el más cínico de todos. Cínico, lo de la democracia, vamos a claro, obvio, a el otro democracia. No es gobierno, el otro es dictadura. Claro. Pero digo, los gobiernos, yo no he visto tal cinismo en cada una de las acciones, de las declaraciones, no solo del tipo, sino de todos los demás. De hasta de sus simpatizantes, te diría. Claro, incluso la conversación diaria con el votante. ¿Ah, sí? Sí. Y en esto nada tiene que ver la cloaca de la Macachín. No. Es otra cosa. Es la Rañaga, ¿qué tiene que ver? No, pero realmente creo que la palabra es el cinismo. Estamos recalientes, ¿no? Hoy que es 22 de noviembre, estamos recalientes. Bueno, y además, que lo sacan del partido. Yo por lo menos creo que debemos juntar fuerzas porque ha sido todo tan choqueante que un poco abatidos y abatidas nos encontramos. Me parece que en este momento estamos dando vuelta en círculo con este gobierno. Quienes estamos resistiendo, si se quiere decir la palabra, no sé. Que lo saquen del partido. ¿A quién? A los que eso están... Eso no es un partido. Vos estás hablando de Mariela López. De los 22, del 22N, que lo saquen del partido. A Canova, que lo saquen del partido. La agrupación 22N. Ah, claro. Mario Canova. Ahí está Mario Canova. Gustavo Montenegro. Toda una runfla de. Epa, no, diga eso. Perdón, ¿está nuestro querido representante barrial también ahí? ¿César Bernal? Bernal, sí. Ah, desconozco. Porque el otro día se hizo un festejo ahí en el barrio y estaba Montenegro, este hombre. ¿En qué barrio? Dos, en la plaza nuestra. Este hombre, ¿en nuestra plaza? Canova. Es que me sorprendió a mí que está ahí, es no es Juan creer. Carlos Toulouse. Sí, Juan Carlos Toulouse pero también. Pero ojalá lo precisen. Sí, no. Mirá lo que te digo. Claro, el forense. Médico forense. El forense. No, bueno, es que... pero digo, ¿no? Está también no, Bernal no, en esta Bernal, agrupación. Bernal va y viene más que las cloacas, te digo. Así que puede estar en cualquier lado. Es nuestro representante, el Butalodó, por eso. No sé. Bueno, en fin. ¿Y por qué estabas con el Turco Aguad? Que te colgamos, te dejamos porque colgado. Porque el ministro hace unos meses dijo una novedad parecida a la de Macri. Dijo que en breve uno va a poder comprar desde su casa. Ah, ¿te acordás? Sin tener que ir al negocio. Sí, sí, dijo eso. El ministro de comunicación llegó 15, 20 años tarde a internet. Es una vergüenza. Por eso quiero decir que es toda la rumba. Imagínate cuándo va a pagar el Fomeca. Si llegó 15 años tarde a internet. Mamita querida. Este es un programa de charlas, no solo entre nosotros, no tengan miedo, vamos menos a charlar mal con otras personas. Hoy viene como invitada a Central de la Noche para contar su vida, para que a la medianoche la conozcamos más de lo que la conocemos ahora, Ángeles Zúñiga, que tuvo esta semana un poco en el centro de la escena a partir de que el diputado Eduardo Tindiglia presentó un proyecto en la Cámara de Diputados con la idea de incluir al colectivo trans en cupos laborales del Estado, pero no solo del Estado, más vale. Así que a partir de ahí vamos a hablar sobre ese tema, pero mucho más a conocer la... La persona. Sí. A la persona, como hacemos siempre en Salieri, que intentamos conocer a quienes de alguna manera militan causas colectivas, ¿no? Eso. Bueno, yo vine igual acá para algo, Juan Pablo. Ay, ¿qué pasa? No, yo también tengo una denuncia. No es una denuncia. Yo vine porque, quería que conversemos varios hechos. Hoy a la mañana, la fiscal federal Zapico, no sé si se enteraron, bueno, la que lleva la causa de el delito de facilitamiento de la prostitución o no sé cómo le llaman ahora, promoción de la prostitución o facilitación, proxenetismo. Son dos distintas, ¿no? No, la trata de personas es una no, cosa. No, por eso, así, pero digo, la promoción y la facilitación. Claro, sí, bueno, son acciones distintas, pero que tal vez forman parte del mismo tipo penal. Es un quilombo que no nos calienta a nosotros como sociedad, sino que tiene que ver con lo leguleyo, ¿no? Como cómo se investiga. Pero hoy me sorprendió a mí que más allá de atender al periodismo y decirle que habían dado un montón de información errónea, no quiso salir a dar información correcta. No habló a los medios para informar correctamente qué era lo que había sucedido. Igual, ¿no? También hay que decir que la información errónea no era tan ella errónea. Claro, no era tan errónea. Ella dijo que, bueno, estaban hablando de trata cuando no se trataba de trata. Y lo estaban que pasa diciendo es que estaban detenidos cuando no estaban detenidos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque me parece importante que, en este caso fue nuestro compañero Mauro Monteiro hacerle la entrevista, pero cualquier comunicador o comunicadora que vaya a pedirle una nota, ni siquiera explicaciones, una entrevista a una fiscal que está llevando adelante una investigación de este porte, debe ser recibido y bien tratado. Y si no, la información por alguna vía tiene que salir, hacer un comunicado de prensa por mediante la oficina de prensa que tiene el Ministerio Público Fiscal, pero me parece una muy mal manejo y además violatorio del derecho a la información que tiene la ciudadanía cuando se trata de un delito de acción pública, que no quieran hablar los funcionarios. Recordá un poquito cuál fue el hecho. El caso que está diciendo. Sí, es el caso que todo el mundo ya conoce, pero bueno, si hay alguno que recién se despierta, un caso de proxenetismo en donde un bombero que forma parte del aeropuerto. Es el jefe de bomberos del aeropuerto. De bomberos del aeropuerto y su hijo, porque digo, no sabemos si lo hacían en calidad de funcionario público o si lo hacían de manera autogestionada, tenían una casa de que funcionaba como un cabaret. Como un prostíbulo, más que como un cabaret. Como un, no sé, un privado, no sé cómo decirle, porque no conozco ningún... ¿Hotel alojamiento? No se conoce ningún detalle de yo creo que la palabra es prostíbulo, porque un hotel alojamiento... Claro, no se pagaba pieza, seguramente, ahí. Claro, no. Pagaban. Estaba el combo. La pieza, la hora, 50, 100 pesos la hora. Aparte de... O las dos horas. Aparte de la explotación de la chica. Claro, pero lo que quiero marcar es que si fuera un hotel alojamiento, no tiene ningún tipo de responsabilidad. Sería una irregularidad impositiva en todo caso. Está bien. El tema es que funcionaba como prostíbulo. Exacto, pero bueno, también estas informaciones que son más o menos y que tienen que ver con la falta de responsabilidad que tienen los funcionarios públicos, en este caso los investigadores, de dar la información correcta, sin alterar ningún tipo de secreto de sumario, si es que lo hay. A mí me parece que... que después salen había 600 forros. El número de forros es indistinto, amén de que lo que hace presumir es que hay una actividad, pero eso es para la investigación. Acá claramente hay una situación de proxenetismo y que tiene que ser investigada, y que es más fácil que la fiscal, en este caso es la fiscala, pero que cualquier fiscal salga, diga dos o tres palabras o haga un comunicado de prensa con detalles precisos que no alteren la investigación y ya está, y no maltratar a los compañeros y compañeras que van a buscar simplemente la información. Me parece eso, ¿no? ¿Siempre se conduce así la fiscala esta? No lo sé. No tiene tanta incidencia pública. No, claro, no aparece mucho. Y no, lo que no le gusta es aparecer hablando ella y que en las fotos ¿Pero y demás qué va a hacer, la tiene que bancar. ¿Que la tiene que bancar? Claro. Y además, yo insisto con una cuestión, que la información no era errónea. Lo que pasa es que en algún momento se habló de la detención del jefe de bomberos, que efectivamente fue detenido. No está detenido ahora, pero fue detenido. Y lo mismo que dijo. Y hay otro detalle. Interviene la división policial trata de personas. Exacto. Por algo lo hace, utilizando el protocolo que se utiliza en todos los casos donde se investiga una trata de personas. Las dos mujeres que fueron encontradas en un acto sexual en el lugar fueron consideradas víctimas. ¿Víctimas de qué? Explotación sexual, claro. Entonces, algo hay. Y si por otro lado se está diciendo que había una agenda con turnos, la propia fiscal dio a conocer esta información, sin decirlo ella, pero la filtró ella. No sé. Creo que es importante también. A ver, acá hay algo que es también para poner o visibilizar, ¿no? Es una fiscal que está subrogando, porque en La Pampa hace mucho tiempo que no tenemos fiscales titulares. No existe. Y en La Pampa hay trata, porque tenemos dos intendentes procesados por trata. Y uno que está por ir a juicio por el delito de trata. También una investigación sobre un ex intendente, que es el Sapo Bravo, por trata. La verdad es que es insólito que en un lugar de la Patagonia, que además se conoce, es ruta para los principales focos de trata en el sur, en la Patagonia, no haya realmente fiscales titulares con los conocimientos correspondientes. No estoy diciendo que Zapico no los tenga, pero estoy diciendo que no es quien... ahora sí porque está ocupando, ¿no? Pero quien debiera tener a cargo la investigación como proceso, como política pública, ¿no? Le llega la causa, bueno, sí, la tiene que investigar. Pero no pueden salir a investigar si no tienen gente, ni siquiera creo que esté en agenda de esa manera. No, Cualquiera va además a la oficina y se da cuenta, claro, cuál es el funcionamiento. Es casi burocrático. Son cuatro personas. Es claro. Cinco es personas. Llenar papeles y no queda para mucho más. Digo, para tampoco responsabilizarte, porque los fiscales de la nación, los elige un consejo de la magistratura, los designa el presidente o la presidenta. Esto es importante que se conozcan, digo, estos procedimientos, que son absolutamente lejanos al común de la gente. Por otro lado, en Trenel se produjo otro femicidio y además alrededor de un mes después de que el que a la postre fue femicida golpeara a la misma mujer que fue víctima, que murió en el hecho de hoy. Hace un mes había sucedido algo parecido, que no fue fatal en ese caso, y se firmó esto que se llama la restricción de acercamiento, que cada vez vemos que o no sirve para nada la figura, o no, o hay que controlarla de otro modo, o hay que hacer otra cosa. Creo que lo que pasa acá, primero que lo repetimos una y otra vez con las compañeras, y creo que todo el movimiento feminista lo tiene bien claro: el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal no tiene perspectiva de género, y vamos un paso atrás, no saben qué es la perspectiva de género. Y entonces ahí ya cagamos. Porque no tienen ni cómo empezar. A ellos les parece que poner una restricción o incluso palmearle el hombro a la mujer que va a hacer la denuncia es tener perspectiva de género. Y no la tienen, de ninguna manera. Y por otro lado, los mecanismos que se supone que son de protección para la mujer que hace una denuncia, está claro que no pueden ser controlados por la propia mujer que está en esa situación de víctima, ¿no? Una restricción de acercamiento, si no es debidamente informada a, por lo menos, el entorno cercano, es decir, vecinos, el de la tienda de la esquina, que sepa que esta persona no se puede acercar a la casa y que en cualquier caso se tiene que llamar al 100. Es todo un mecanismo gigante, además de formación ciudadana. Claro, pero hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad. A ver, estamos diciendo, no le podemos poner un milico a cada mujer. Y es cierto, ninguna mujer va a querer tener un milico en la puerta. Pero hay evaluaciones de riesgo que hacen los equipos técnicos formados con perspectiva de género, que permiten determinar si una mujer está en mayor o menor grado de peligrosidad frente al agresor, ¿no? Porque hay veces que no tenemos ningún dato físico, pero las amenazas son de un tenor y que han ido creciendo con el tiempo. Cuando se amenaza con que te voy a cortar la cabeza, con que te voy a quemar, prender fuego vos y a los chicos. Digo, hay niveles, pero eso lo hace un equipo técnico formado. Y yo no sé, aquí la oficina de la OBD, que se llama, la oficina de la víctima, sí, de la OBD funciona más o menos, tampoco es que hubo problemas entre Sabarot y los ministros del Superior Tribunal de Justicia, si ustedes se acuerdan hace un tiempo que unos decían que funcionaba y otros decían que no, y salió la corte a desmentir. En La Pampa no funcionaba la OBD, ni la Oficina de la Mujer, ni la Oficina de Violencia Doméstica. Ahora tiene dos equipos acá y seguramente alguno en Pico debe llegar a tener, pero claro, estamos hablando de Trenel. Las municipalidades, por la ley de descentralización, tienen obligación, por más pequeña que sea, ni las comisiones de fomento, de tener sus equipos también formados en violencia de género, porque estamos hablando de una problemática social que además, permítanme desmentir lo que dicen algunos posicionamientos políticos partidarios, que es de clase. No es una violencia de clase, es una violencia transversal que por supuesto afecta con mayor profundidad a las mujeres pobres, pero tanto asesinan a una mujer pobre como a una mujer profesional. Si decimos que es de clase, eliminamos el concepto principal, empezamos a dar vueltas en círculo y no vamos a encontrar nunca la salida, porque no es de pobres contra ricos. No es ese el quid de la cuestión de la violencia de género. Es de el exterminio de todo aquello que disiente con el patriarcado. Todo aquello que disiente con los binarismos. Por eso hablamos de mujeres y compañeras travestis. Y hablamos de los femicidios vinculados. Pero claro, todo eso implica mirar el mundo con un prisma que primero es de perspectiva de género. Probablemente el prisma ese sea feminista y no sea otra cosa. Porque esa es la mirada. Y además, permitirse el salir de esos lugares de privilegio, que a un funcionario público del Poder Judicial, bueno, la verdad que yo creo que, no sé, el otro día Tuki Tindiglia, decía, hay que hacer una purga en la policía. Claro, en la policía se puede hacer una purga, pero en el Poder Judicial no se puede hacer una purga. Si nosotros analizamos cuántas veces... En la policía tampoco. En la policía tampoco. No. Pero existe el mecanismo. En el Poder Judicial, lo que con esto de los juicios... Y volviendo, en este es un caso en donde tenemos un femicida, que es una mano que empuña... que es un común, ¿no? Un ciudadano común, y entonces será juzgado, como fue Tomaselli. La prevención, por supuesto, no existe. El Poder Judicial va a salir a decir, nosotros instamos todos los mecanismos del protocolo. Ahora, hace menos de un mes, en Zona Norte, una mujer que había hecho una denuncia, una mujer, no me acuerdo el nombre, pero el apellido era Turrión, había hecho una denuncia en la fiscalía, habían detenido a su agresor, y esa mujer entró en crisis, por supuesto, por estar atravesada por la violencia que vivía, y por el propio entorno y por la familia del agresor. Cuando fue a pedir que levanten la denuncia y le dijeron que eso no se podía, y en un ataque de crisis la vieron y la dejaron ir a su casa, esta mujer se suicidó a las pocas horas. Eso es un feminicidio. Eso es responsabilidad del Estado, del Ministerio Público Fiscal sobre todo. Y ojalá hubiese representantes del Consejo y de la Secretaría de la Mujer y de la Dirección de la Mujer que fuesen a la familia de esta señora Turrión a decirle, ustedes pueden hacerle una demanda al Estado. Porque es el Estado el que está... no cumpliendo con sus obligaciones. Me pongo muy nerviosa con esta cosa porque todos los días, cada 30 horas, estamos contando a una mujer o una compañera travesti, y esto es alarmante, preocupante, pero además frustrante, porque nosotras ya, como visibilizar podemos, construir ciudadanía podemos, pero el Estado, la verdad, la funcionaria y los funcionarios se hacen absolutamente los boludos. Vamos a hablar hasta la medianoche con Ángeles Zúñiga, acá en Salieris, para poner una buena noticia. Cerremos con una... Uh-huh. Han designado... Vieron que el macrismo echó a la grasa militante y incorporó al Estado. Es impresionante la cantidad de incorporados al Estado que hay en los últimos meses. Con sueldos que doblan o triplican los que estaban antes. Y fueron al Banco Nación la cantidad de jóvenes bonitos y jóvenes bonitas que han puesto en el Banco Nación. Yo le pregunté el otro día a mi agente de bancario, che, ¿cuánto nuevo? Ajá, no dice. Echaron a la grasa militante, pero están incorporando a la crema militante. La crema militante. Y ¿a qué sabe hoy esa crema? Para mí, acá se fueron de mambo. Designaron con 60 lucas de sueldo, 60 mil. A la hija de Rossi. No importa quién. ¿Te acordás? Eso ya pasó. No importa quién, no te digo persona, pero te digo el cargo que tiene la persona. Sí. Designado. Botones. Atenti, porque después de mí creo que tiene que sonar el tema musical directamente. Ascensorista. El cargo es coordinador de la coordinación de fortalecimiento de la cultura organizacional de la dirección de fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Oficina Nacional de Innovación de Gestión de la Subsecretaría de Planificación del Empleo Público de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización. No estoy jondiendo. Andá la puta que te parió. ¿Qué tristes tigres comen trigo en un trigal? ¡Qué difícil es ese cargo! Decilo. Corrí hasta tu ventana. rescataré. Sí, somos nosotros de vuelta. No estamos tan enojados como en el primer bloque. Estamos más enojados todavía. Hoy es 22 de noviembre, la revolución de la alegría. Una expresión que no usamos más ni nosotros, irónicamente. Somos unos boludos, nos olvidamos también de eso. Creo que no lo usa más el gobierno. Te empernan todo el día. Ahora son caras largas. Mami. Ángeles Zúñiga, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Todo bien, ¿ustedes? Bien. Acércate con la silla un poquito hacia la mesa, bueno. Levemente, pero no te incomodes, justamente para que no andes yendo y viniendo. Ahí está, todo bien. Ángeles, ¿qué estarías haciendo ahora si no estuvieras acá? ¿Dónde andarías? Ahora en mi casa, leyendo, viendo noticias. No sé, ahora, por lo menos ahora... Esta hora, justo en media hora, sirviéndole la cena a mi esposo. Muy bien. Ah, ¿sos de servir la cena, sí lo decís? Sí, sí, sí, obvio. Ajá. ¿Todos los días? ¿Todas las noches sería la cena? No todas las noches, pero cuando puedo, cuando no estoy cansada, cuando no tengo sueño, cuando no fui a correr, cuando hago deportes y todo. Muy bien. Bueno, nosotros te presentábamos al principio como que esta semana te visibilizaste a partir de la presentación formal de un proyecto legislativo. Sos muchas cosas más que eso, más vale antes, después, y es lo que queremos conocer acá. No nos vamos a quedar con ese detalle de lo que ocurrió esta semana, pero seguro también fue importante para vos y para el colectivo al que representás, ¿no? Sí, obvio, sí. ¿Qué significa y esa pelea, ¿cuándo crees que en tu caso por lo menos empezó o viste venir la necesidad de reclamar por eso, por ese derecho? Mira, esto empezó hace ya unos cuantos meses atrás, o sea, aparte de la problemática que arraiga el colectivo de que las chicas trans, las mujeres transgénero, no podemos encontrar un trabajo digno. Y bueno, salgo y conversando con las chicas y me cuentan que hay pibas nuevas, o sea, pibas de 16 años, 17 años. Y digo, ¿en serio? Me dijo, sí, me dice, están por allá, dice. Y bueno, y fui a ver las pibas lindas, pibas de 16 años, linda, y digo yo, no puede ser que a estas pibas tan bonitas las estén tocando los viejos asquerosos estos. Y digo, claro, no. Cuando decís están por allá, estamos hablando de que están en la calle ejerciendo la prostitución. En la calle, ejerciendo la prostitución, trabajando, ¿no? Porque sí, la prostitución no es un trabajo. Bien. Creo que ellas están involuntariamente. Claro. Mente ahí, exactamente. Perdón, pero ya lo tenemos tan naturalizado esto de que trabajando, pero hasta que no cambie esto. Bueno, y digo, no, tengo que hacer algo. O sea, algo tenemos que hacer porque no es justo que las pibas estas, o sea, sigan este mismo sistema patriarcal que nos, o sea, nos domina y nos obliga a ir a la calle cuando esas pibas tienen que estar en la escuela. ¿Me entendés? O sea, y digo, no, hay que hacer algo. Y empecé a hablar con las chicas, fui al municipio de Santa Rosa, a la Cámara de Diputados, me choqué algunos bloques, algunos me recibieron, me tomaron el nombre y el esto, y ya te vamos a llamar, y bueno, y con el ya te vamos a llamar, así estuve esperando el llamado. ¿Cómo fue, Ángeles, ese contacto con los dirigentes políticos, los representantes? Cuando vos ibas a plantear estos problemas, ¿cómo te recibían? Y siempre bien, viste que los políticos cuando te tienen que recibir, te van a recibir bien. Sí, pero te recibían bien, digo, con una sonrisa con sorna, como diciendo así, sí, exactamente, ya vamos a buscar. Claro, exactamente, sí, viste que esto siempre fue así. Y bueno, y dejé mi número, y bueno, y el único que me llamó fue el diputado Tindiglia. Uh-huh. Y así empezamos a trabajar en el proyecto, les envié lo que yo tenía de ATA, de un proyecto nacional presentado por la izquierda para que el cupo laboral trans salga a nivel nacional. Aparte el proyecto que se presentó en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, perdón. Y bueno, y así. Contanos un poco, Ángeles, más allá, digo, de este proyecto que, bueno, es un proyecto de ampliación de derechos. En realidad no de ampliación de derechos, porque los derechos va a trabajar, como decíamos la otra vez en esta radio también, solamente tiene el requisito de ser idónea, ¿no? Para cubrir un cargo, pero lo cierto es que eso no se cumple. Es una ampliación de derechos o una visibilización, un reconocimiento que ni más ni menos cambiaría la historia del colectivo. Perdón, o sea, en nuestro caso es un reconocimiento de nuestros derechos humanos básicos. Uh-huh. Porque es, o sea, un ser humano para que pueda vivir necesita trabajar. Y lamentablemente, o sea, lo que el problema del colectivo en gran parte es culpa del Estado. Porque hasta hace no muchos años, hasta hace en el 2005, el 2006 y en otras provincias todavía sigue, sin ir más lejos, en General Pico a las chicas las meten presas. Claro, siguen con los códigos contravencionales. Exactamente. Y las encarcelan. Claro, o sea, pero del 2005 atrás era meterte presa simplemente porque estés caminando en la calle vestida con ropa inadecuada al sexo. Uh-huh. O sea, era un edicto policial que violaba tus derechos constitucionales y tus derechos humanos reconocidos hace 200 años atrás. O sea, ¿dónde estamos? Uh-huh. ¿Cómo están hoy, digo, las compañeras con este proyecto y con otras necesidades? Digo, ¿se están organizando, están intentando visibilizarse como colectivo y a su vez reclamar, exigir? Sí, sí, o sea, en todas las provincias las compañeras están luchando, o sea, la lucha está, continúa, uh-huh. Sigue. Uh-huh. ¿Y acá? Acá también, o sea, estamos... Ahora estamos, te puedo decir, organizándonos otra vez, o sea, como para empezar esta lucha. La empecé yo y bueno, y hablé con las chicas y me acompañaron y bueno, y Acá estamos. Vos decías recién, o sea, se asocia ser trans con la prostitución, necesariamente. ¿Qué mirada tienen las propias chicas, las que están en la calle, respecto de eso? Y a ninguna le gusta estar en la calle. Yo que hablo con muchas y dicen, oh, ojalá que encontremos un trabajo, ojalá que nos den bola, ojalá. Dice, aunque sea para ir a limpiar piso, o sea, el tema que pesa sobre el colectivo es el estigma social que tienen, o sea, que tenemos las personas transgénero. ¿Y vos cuándo te diste cuenta esto que estás comentando, que supongo que no todo el tiempo es así, porque uno también es víctima del sentido común que va forjando la sociedad o van forjando los poderes o el sistema patriarcal, qué sé yo, lo podemos definir quién o qué? Pero hubo un momento en tu cabeza que hizo clic, que dijiste, ¿cómo? Yo tengo derechos que no me están respetando, tengo que salir a pelearlos, a buscar... Más allá de estos meses que contás, de estas charlas con las trans que vos definís como nuevas, que la gente más joven, ¿cuándo crees que ocurrió, en tu caso personal, pero en general, digo, la decisión de ir a pelear por lo que les corresponde, por los derechos que tienen? O sea, generar conciencia hace años, hace muchos años que estamos peleándola. Esto no es hace poco. Ya venimos hace 10 años, se creó una asociación, ALISPA, Asociación de Transexuales y Travestis y Gays de la provincia de La Pampa, pero bueno, hubo todo un entramado sucio que nos ensució a todo el colectivo. ¿Qué pasó? Contalo, y si querés. Hubo todo un entramado sucio, tuvo todo malversación de fondos, qué sé yo, hubo todo un chanchullo y política. Está bien. Y lamentablemente a veces por mal... O más bien negocio. O sea, claro. por mal los miembros perdemos todos. Sí, sí. Incluso cuando fuimos con una compañera trans, Karen, averiguar, o sea, porque estábamos, digo, bueno, entonces vamos a pedir un subsidio para armar una peluquería, vos maquillás, hagamos algo, porque no estamos hechas para esto, o sea, esto no es lo nuestro, o sea, basta. Y bueno, y fuimos y nos enteramos de todo, o sea, que habían bajado subsidios, habían bajado microemprendimientos y la plata no sabemos a dónde está, en el bolsillo de quién está. O sea, sabemos a dónde están, pero bueno, son cosas que muchas veces no se hablan. Bien, más allá de ese obstáculo o esa caída, ese tropezón, ¿ese proceso cómo continuó? En el caso que bueno, estás contando, lo local, acá en La Pampa, vos, la gente que conocés. No, sí, o sea, después el proyecto continuó, la batuta la tomó una compañera, Rosa, igual mucho no pudo hacer. Después, hace 3 años y medio atrás, hicimos otra movida grande, así fuerte, que nos movimos, empezamos a movernos, y logramos empoderar una compañera que entró a trabajar al municipio, y bueno, que por la visibilización del colectivo estuvo muy bueno. Hubieron muchas promesas de inserción para que de a poco vayamos cada una integrándonos, pero bueno, no hicieron nada exactamente. Me parece que hace cuando presentamos el proyecto, la misma compañera que empoderamos reconoció que no pudo hacer nada. Y digo, todo esto implica también que las propias compañeras van perdiendo la confianza en esas promesas que vos decís que se hacen. ¿Cómo se vuelve a construir todo sí, esto? Sí, a ¿no? mí, por ejemplo, a mí me costó convocarlas. Y en el primer tiempo era la única loca sola que andaba por todos lados, claro, golpeando puertas. Pero bueno, yo digo, no, tengo que hacer algo y como a mí me da la cara. ¿Qué querés que te diga? Claro, claro. Y hablando de, bueno, a mí me da la cara, es difícil que te dé la cara, porque lo cierto es que no existe. Hoy utilizábamos la palabra con unas compañeras en un comunicado del oscurantismo que hay en la provincia de La Pampa, porque una va a otras provincias y te cruzás en la calle con compañeras, y acá no pasa. Acá no hay compañeras a la tarde, tomando unos mates en la plaza, juntas, no existe, pero ¿qué es lo que pasa, no? También el no poder mostrarse. Y bueno, esto es el problema, que las chicas muchas veces tienen miedo de salir, aunque ellas no lo expresan, o sea, expresan ellos para ellas internamente cierta superación, pero o sea, yo sé que en el fondo está ese miedo a que se te rían, a que se te burlen, porque la gente lamentablemente es muy hija de puta, ven a una chica trans y se te ríen, uh-huh, se te burlan y no se dan cuenta que atrás de ella, o sea, ella es un ser humano que también siente y te le estás riendo y le estás arruinando, uh-huh, la vida. Y vos persona. Arrancaste a estudiar abogacía en la Universidad Nacional de La Pampa. Sí, sí. ¿Y cómo te encontraste con ese nuevo ámbito, que también es un ámbito bastante hijo de puta? Bueno, eso fue un caso bastante especial. Yo a raíz de que obtengo mi DNI femenino con el nombre que me identifico, y fue algo como que yo me sentía feliz, por una parte fueron sentimientos encontrados, porque yo de egresar del secundario, que fui separada justamente porque empecé a transitar justo el último año, y bueno, y me rechazaron de la escuela. ¿Cómo separaste? ¿Te echaron? Sí, me separaron, me mandaron a la nocturna. Nocturno. Porque ya estaba en el último año, en el último medio año. Y bueno, entonces, o sea, volver a tomar las clases, estaba todavía con miedo y a la vez con la felicidad de ir como yo me sentía. O sea, era algo increíble. Digo, wow, estoy yendo como yo me siento, como yo quiero. Cuando antes te condenaban, te trataban de perversa, de monstruo, de aberración. Y fue algo muy, muy lindo. Y bueno, eso hay que agradecérselo a la presidenta, a la expresidenta. Hablando de eso, mencionaste el cambio, el nuevo DNI, tu nueva identidad. Con el kirchnerismo estuvo la ley de género, la ley de matrimonio igualitario, que fueron leyes que fueron en ese sentido. ¿Cuánto le falta a esas leyes para empezar? No te digo que solucionar todo, pero para empezar a ayudar en este camino. ¿Son leyes que tienen cuántos años? ¿8 años? ¿7? No, más. Menos. Después de 2009 todas. Después, en el 2008 se dictó la ley de matrimonio igualitario, y en el 2012 la identidad de género, la 24.646. Uh-huh. Y sí, o sea, falta mucho. El artículo 11 no se cumple. ¿Qué dice? El artículo 11 habla de los tratamientos integrales de salud para que la persona transgénero tenga un acceso integral a la salud y pueda transitar con buena salud el proceso que significa cambiar. Uh-huh. Y el Estado se supone que garantiza eso, pero no está implementado completamente. El negro recién hablaba de la ley de matrimonio igualitario y de la ley de identidad de género, que en principio yo creo que la ley de identidad de género es absolutamente superadora, porque sí, es una ley de derechos humanos. La de matrimonio igualitario es una ley de ampliación, sí, de derechos civiles. Pero la de identidad de género es, aparte de vanguardia a nivel mundial, es y hablabas del agradecimiento a la presidenta, y yo pensaba en otras referentes y militantes como Diana Zacayán o como Luana Berkin, que también absolutamente representadas por la figura de la presidenta. Sí, digo, sí, independientemente de las diferencias que podamos tener o no, a lo que voy o a lo que te voy a preguntar, ¿es importante la persona que gobierna para ustedes? Mira, yo te digo desde el punto de más allá de los partidos, sí, no, la persona. Sí, o sea, yo te digo desde el punto de vista mío, a mí me cambió la cabeza de la mirada de la política, o sea, de la presidenta, porque la mayoría de las personas transgénero nunca sentimos que la política nos represente, ya que todos nuestros derechos humanos básicos están vulnerados. Entonces yo escuchar a una señora presidenta o así haya sido cualquier otro diputado o presidente que diga, señores, basta de pedir tolerancia, igualdad, somos todos iguales los seres humanos. A mí me cambió la cabeza eso. O sea, esa palabra, ese dicho de ella me hizo ver que ella me representa. Uh-huh. ¿Desde cuándo sos Ángeles Zúñiga? Y no te estoy preguntando solamente por el cambio de documento, sino dos años y medio. Eso es el cambio de documento. Pero antes de que pudieras hacer eso en un papel, supongo que habrá un momento en tu vida en que dijiste, yo no soy, no sé quién eras. Obviamente, esto es una bestialidad lo que yo estoy diciendo, sos la misma de todo el tiempo, pero hay un cambio que vos decís, bueno, tengo que modificar cosas importantísimas que tienen que ver con la identidad propia, y que vos decís, soy Ángeles Zúñiga, más allá del documento, antes. Y, o sea, todo ser humano tiene derecho a la identidad, es algo que es inalienable a la persona. Desde los 16 años uh-huh. acepté mi condición y acepté ser como yo me siento y enfrentar a la sociedad, porque es lamentablemente la que te condena es la sociedad, y después la familia, que es todo otro tema bastante muy importante. Uh-huh. ¿Y cómo esa ruptura que vos marcás de los 16 años, cómo era tu vida hasta ahí y cómo crees que fue después? Y bueno, tanto en su pro como en su... O sea, perdón sí. Que te corté. O sea, ya antes, o sea, yo desde que tengo uso de razón, una experiencia marcada de mi vida fue a los 5 años, la primera vez que yo piso el jardín y me ponen en la fila de varones y yo no entendía nada. 5 años, o sea, era la primera vez que salía de mi casa a una institución donde entro, me ponen, no, vos acá, para este lado, digo, y decía, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y después el sistema mismo patriarcal y el religioso se encarga de reprimirte y de sentir miedo de vos, de expresar lo que sientes, porque estás con el temor que te dicen que te vas a ir al infierno y empiezan que la marica, el maricón, el puto, y todo eso reprime a la gente, a las personas. Bien, estamos hablando, además, vos naciste en Lima, Perú, supongo que esta infancia también es ahí. Sí. Es ahí, con lo cual es parecido a lo que podría ocurrir acá. Igual. Lo mismo. Igual. Sí. Yo, perdón, yo he hablado con todas mis compañeras acá y a todas les pasa exactamente lo mismo. ¿Y cómo lo pudiste hablar? Eso, aunque sea en tu familia, ¿lo pudiste hablar o ni siquiera? En ese momento, un nene o nena a los 5 años. Y en ese momento fue bastante complicado. Es un tema bastante delicado para mí. Es un tema bastante delicado porque yo todavía no entendía que era un puto o un maricón. No sabía lo que era y ya... Ahí empecé a recibir todo tipo de agravios, de violencia, discriminación por parte del mismo sistema, de mi familia, de mi mamá, que no lo entendió. Me llevaron a médicos para ver porque el nene era raro. Todo el manual. Me revisaron mis partes íntimas. Yo no entendía nada por qué me estaban bajando el pantalón y revisándome mis partes íntimas. Digo yo, ¿qué pasa acá? Y me quedó claramente, porque son experiencias que marcaron mi vida, donde el doctor le dice, no tiene nada. está perfecto. Y dice, sí, pero se comporta raro. Es bastante para es fuerte porque estás hablando de en ese momento de la niñez, digamos, estamos hablando de niños y niñas que atraviesan por esta situación. Y vuelvo a la ley de identidad de género, que nuestro país se le haya reconocido la identidad a una niña de 4 años, como es el caso de Luana. Luana, sí. Es para realmente para evaluar qué es lo que pasa, qué es lo que nos pasa después como sociedad, que tenemos leyes de avanzada en cuanto a derechos humanos, de vanguardia, y después que no hay médicos preparados, no hay una educación sexual con perspectiva de género en las escuelas, hay una ministra o ministros de educación que son totalmente arcaicos, y que hay provincias en las que todavía se da. Ella habló de la religión, ¿no? El peso que tiene la religión. En la provincia de Salta, una materia curricular es la religión católica. ¿Qué es, digamos, por qué tenemos además leyes a nivel nacional que las provincias no cumplen? Y no cumplen y no pasa nada. No, sí, sí. Para que nos grafiquemos más ese cuadro, y más vale que lo que no quieras hablar que tenga que ver con tu intimidad recontra íntima, que no te interesa plantearlo ni siquiera como ejemplo de... No. O sea, hoy en día te lo planteo desde un plano ya un poco más que he superado, claro, esta situación. Y también para que los padres en sus casas sepan que sus hijos no tienen nada raro, ¿no? O sea, están bien, o sea, son normales, o sea, sí, es terrible usar la palabra normal, porque también es feo ser normal, ¿no? Como palabra, es aburrido ser normal. ¿Qué sé yo? Pero claro, te iba a decir, y tu familia, ¿cómo, de qué lado venía? ¿Qué eran profesionales? ¿Cómo trabajaban en qué? ¿Eso? ¿De qué clase? Podemos decir que clase media. Uh-huh. Y mirá que en la clase media en mi país hay muy pocos. Y bueno, mi mamá, una laburante, siempre trabajó, no nos hizo faltar nada, gracias, no sé, a ella. A ella, claro. A ella. Gracias a ella. A ella, que siempre... Por esa parte siempre traté de justificarlo un poco, porque siempre todo padre tiene el imaginario del hijo, del prototipo del hijo imaginario, que sea tal y tal cosa. Pero bueno, lamentablemente los padres tienen que entender que los hijos, cuando son grandes, cada uno toma... Incluso antes. Antes. La vida como quiere. ¿Y cómo llegaste acá a Santa Rosa? Y yo tengo una hermana acá. Ajá. En Zona Quinta, en Toay. Y bueno, y vine a visitarla, que también todo fue un tema, medio que no me quería recibir porque ya sabía todo de este tema. Estamos hablando de hace 20 años, más o menos. No, 13 años. 13 atrás. Años, bien, sí, dale. Yo hace te agregué 7. Hace 13 años. Te vienen bien igual, dale. No, para nada. Bueno, y venís acá con tu hermana, sabiendo que está tu hermana, bueno... Claro, sí, ella vino acá en el año 94. Ella hace 20 años, entonces. Sí, claro. Sí. Y bueno, y vine a visitarla y empecé a trabajar y a trabajar. Y me quedé, y hasta que, bueno, yo ya la tenía re clara lo que yo quería. Y digo, bueno, ya está. Estuve un año, conseguí unas amigas. Y digo, bueno, ahora es... momento de empezar a pensar en mí. Uh-huh. Veo que no mencionas a tu papá. ¿No estaba? ¿No lo nombras por qué? No, mi papá no estaba. Tuve un padre ausente. Uh-huh. Se puede decir, sí, o sea, lo conozco, lo he visto a los 6 años. Después de grande incluso fui a la casa y todo. Pero qué sé yo, es un tema ya, viste, que... También superado. Sí. O sea, es como que ya está. Bueno, vamos a seguir charlando, ¿eh? Así que con bueno. Ángeles Zúñiga, ¿te gusta que te digan referente del colectivo trans en La Pampa o es un mote que no te gusta del todo? Ahora ya me están tomando como la referente del colectivo, sí. Bien, es empoderada. Hoy dijiste, estuvo buena. Uh-huh. Esa versión del empoderamiento que muchas veces... Estamos acostumbrados a darle el sentido de que es cobrar poder uno. Claro, pero claro. En el caso en que mencionabas de la funcionaria de la Raniaga,

Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. Hay cosas que vos sabés. Un día imaginamos tener internet y fue CPNet. Otro día, la telefonía fija y fue CPETEL. Después, la televisión por cable y fue CPETV. Ahora soñamos la telefonía celular y será CPE Móvil. Si la CPE crece, vos te beneficiás. Eso también lo sabés. Eso ya se lo regalé el año pasado. Aquello ya tiene. De eso se compró hace poco. Cuando no sabes qué regalar, vení al Tercio de los Sueños. Arte en papel y accesorios, detalles que encantan, ropa con diseño, accesorios y objetos para la casa. El Tercio de los Sueños. El Tercio de los Sueños. Avenida España 240, Santa Rosa. El Tercio de los Sueños, de regalos y autorregalos. El libre mercado y la competitividad es lo que pregona el Gobierno Nacional. La Pampa solicita a que esto se cumpla y se nos autorice a vender asado con hueso al sur de Río Colorado. De esta manera, preservaremos e incrementaremos las fuentes laborales de la cadena cárnica. Gobierno de La Pampa. Centro de Cultura Humanista, un frente de acción del Partido Humanista, en Wilde 690, esquina Delfín Gallo. Centro de Cultura Humanista. Reuniones de estudio y reflexión, biblioteca, apoyo escolar, murga. Sentite bien, afiliate y participá. Centro de Cultura Humanista. Búscanos en Facebook, Centro de Cultura Humanista. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse. Somos nosotros, seguimos acá. Estamos ahora Juan y de Pian, Cintia, Brenda, Alcaraz, JP Gabás, el glorioso JP, y Ángeles Zúñiga. Estamos charlando de la vida y de nosotros y de lo que va a pasar o que no va a pasar nunca. ¿Qué opinás de Malú, Juan y de Pian, que estabas escuchando atentamente la selección musical de Ángeles? Escuché la primera parte con piano. ¿Querés terminar de comer el choricito? Gracias. Bueno, está bien. Perdóname, no sabía que estabas en ese estado. Me pareció muy romántico al comienzo, desgarrador después, cuando empezaba a contar la historia de la canción. Terrible. Pop latino a partir de 1992, pop latino se hizo muy fuerte en Latinoamérica y es muy bueno. Estamos tratando de convencer a Ángeles o Angie, que sería el nombre para el programa de radio, que le queremos hacer acá. Angie es como me llaman todas, mis amistades. Fuera de micrófono hablábamos de los cambios que se han dado y sobre todo en lo económico. Yo contaba que hoy fui a hacer una compra y no tenía saldo en mi tarjeta, que quiere decir mi sueldo se ha consumido. No, mi sueldo se ha consumido al día 22, que parece un hito, ¿no? 22N. Y nos contabas, Ángeles, por supuesto, vos no tenés trabajo. No tengo trabajo. Y estás impulsando una ley de cupo laboral trans. ¿De qué te gustaría trabajar? Y por ahora, viste, no hay para mucho para elegir, por lo menos hasta que me reciba, pero mientras sea para limpiar piso o para trabajar en un supermercado, tengo conocimientos para trabajar en caja registradora, un trabajo. O sea, cuando no tenés un trabajo, no podés elegir de qué querés trabajar. Pero bueno, digo, que no nos roben la posibilidad de soñar. ¿Qué es lo que te gusta hacer a vos? ¿A mí? Y a mí, la verdad, hoy que estoy con mi carrera y la verdad que me está yendo bien. Al principio tuve mucho miedo porque digo, son 14 años que vuelvo a agarrar un libro. Digo, ¿cómo me va a ir? Y bueno, Te odian porque sos la chica 10, me dijeron. Estudie, tiene la hija de mí. No. Bueno, y hoy estoy bastante emocionada con eso, así que bueno. Así estás lo... estudiando Derecho en la Universidad Nacional de La Pampa desde este año, ¿no? Desde este año, sí. Y bien, vas viento en popa. Bien, sí, bien. Bueno, crucemos los dedos y no lo quememos tanto, así sigue así. ¿Y en la parte de abogacía, ejercer en qué parte de la abogacía? Y si voy para el... Me gusta el tema de derechos de tercera generación, derechos colectivos. Eso siempre me llamó. Me molesta mucho la desigualdad que existe en el mundo. Bueno, ahí tampoco vas a ganar plata. Avisémosle, no. Porque capaz que está diciendo no, estoy estudiando para ganar guita. No, eso no va a ser. No dar para los derechos humanos, los derechos. Exactamente, pero el día que nos vayamos para el otro lado de la plata, no nos la llevamos. Bien. Muy bien. A mí me encanta seguir con la historia personal. Sí, disculpame, yo dale. En el momento que salí a buscar comida y bebida para este programa, escuché que en este momento estarías cocinándole a tu esposo. Exactamente. Bueno, hace un rato estarías cocinando. ¿Qué cocinás? ¿Qué te gusta cocinar? A las 11 se come. En lo de Angie se come 23:15. Y bueno, a esta hora, lamentablemente, con este cambio, unos fideos blancos. Cambiemos. Con, ¿viste cuando ya te queda la cáscara del queso, rayando la cáscara? No, y las recalentadas que le das a esos fideos, ¿viste? Porque el fideo siempre sobra, siempre sobra. Lo mismo que el arroz. Sobre todo si es un fideo blanco, porque si es una cosa con salsa rica, te la comes todo. Si es un fideo blanco siempre va a sobrar porque te empasta un poco. Por algo. Pero viene de Perú, yo dije, bueno, o sea... Gastronomía full. Y la comida allá es muy, muy rica en todo sentido. ¿Es más rica que acá? Y bastante, sí. Sí, bien, no, bien. O sea, eso me gusta. O sea, no, al pedo es el tercer país en el mundo. ¿O el primero? No, el tercero en gastronomía y en Latinoamérica, el primero. Ajá, claro, pero bueno, porque ¿quiénes son los otros dos? ¿Francia? Déjame de joder. Francia, Italia. Y por eso, no, mentira, es Perú, number one Perú. No, pero además porque vamos por la patria grande. Claro, unos colores extraordinarios la cocina peruana. No la bandera, no la camiseta ni la bandera. A ver, la cocina peruana, perdón. Pero, pero no él, deja él de comer. Él además de cocinar come ¿cómo? Mucho. No, sí, además cocina... come especialmente cuando está al aire. Sí, la comida peruana lo que tiene es una conjunción no solamente de la comida andina. ¿Cómo puede ser la palabra conjunción con la boca llena? Bueno, está bien. De la comida andina y latinoamericana, sino que también por muchísimo... claro, japonés, China y también la parte española y europea ya. Que tiene todo lo que son las grasas. Por eso en este momento se dice que la comida peruana estaría entre sería la primera por todo este tipo de, claro. De conjunciones que tiene. La más variada. Ángeles, perdóname, vos recién hablabas de la patria grande. ¿Sentiste en algún momento discriminación por tus orígenes? No, acá en la Argentina no. O sea, el argentino es bastante solidario. Obvio que, decir? O sea, sí. Hoy, no viviste en Buenos Aires. Estuve en Buenos Aires un tiempo, pero, ajá. O sea, no sentí esa discriminación como cuando viajé para Chile. Nunca ajá. Exactamente, estuve un mes en el país... Trasandino y ahí son bastante, bastante duros. ¿No? ¿Pero acá nunca un peruca, nada de eso? No. O sea, tuviste suerte, No fue a la cancha, porque el espacio en donde se llevan adelante ese tipo de conceptos es la cancha. ¿Sí? No seas mala con la cancha, Cintia. No diga eso. ¿Por qué la cancha? Todo, no la cancha. Bueno, volvamos a la infancia-adolescencia. ¿Querés? Bueno, vos marcaste la edad de los 16 como una ruptura. Ahí dijiste, ¡pac! Listo, voy para allá. Una ruptura con el patriarcado. Uh-huh. Pongámosle. Porque, contala, ¿qué te pasó por el cuerpo y la cabeza? Fue cuando yo decidí cambiar. O sea, dije, yo me acepto como soy. Va, para esto me ayudó mucho la psicóloga de mi escuela. Yo fui a contarle mi problema porque ya yo hablé con mi mamá a los 12 años. O sea, es como que no lo aceptó, como que no lo creía y del tema no se hablaba. O sea, preferiblemente no lo hablemos. Después, a los 15 años, te vas viendo ya, vas despertando tu mirada hacia otra persona con otra perspectiva. Ya no con la inocencia de que te gustan las muñequitas o te gustan las cosas rosas, sino ya con otra, porque te despierta la adolescencia, la pubertad. Y bueno, entonces hablé con la psicóloga y fue algo que me dijo, mira, mírate al espejo, abrazate y amate. Sos un ser único, vos ganaste, llegaste, te concebiste y estás acá. Amate, abrazate. Y bueno, acá estoy. Muy bien. ¿Y en qué consistió? Eso evidentemente fue de un espaldarazo que necesitabas de algún lado que no venía de otro. Porque si lo contás especialmente de la psicóloga, digo, no había, en la familia estás diciendo, bueno, no se charlaba, se oscurecía en todo caso. Amigos, amigas, y eso tampoco, por lo que decís. ¿Cómo? Amigos, amigas. La que te empujó un poco o estuvo respaldándote fue esa psicóloga. Sí, la psicóloga. Yo busqué ayuda psicológica. ¿Y en qué consistió amarte? ¿Cómo hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué resolviste para vos? En aceptarme, o sea, que no me haga daño lo que la gente piense de mí. Uh-huh. O sea, eso es muy importante, porque si no, no podés estar tranquila, o sea, que no me haga daño que piense el otro, o sea, si sos un ser humano más. Recién contabas que lo que te impulsó a buscar la ley de cupo laboral fue sobre todo encontrarte con niñas, adolescentes en la calle, prostituidas, que además, bueno, fuera de micrófono nos habíamos estado charlando, eran de General Hacha, en el caso particular, chicas que vos te habías encontrado, lo que implica el éxodo, ¿no? El tener que irte de tu lugar, de tu entorno, porque la falta de aceptación, la necesidad de estar en un lugar en donde no te conozcan, ¿no? Pero hablas de 17 años, de 16 años, y hablas de que a vos te pasó en la adolescencia y con una psicóloga en la escuela, que me parece algo extraordinario. Pero no hay eso, no existe, porque no te encontrás con chicas trans de 16 años en las escuelas, adentro, cursando, yendo a rendir sus materias como corresponde. No, eso todavía no es... Es impensable porque no hay una buena educación sexual en las escuelas. Y más acá, mirá que cuando hace tres años cuando hubo la movida esta y estábamos ahí, pasó un año y no se integraba ninguna y yo fui al municipio, hablé con las representantes, que no voy a dar nombres porque hemos discutido, era como la piedra en el zapato, Angie era la piedra en el zapato. y bueno, y les decía, no chicas, esto no va a cambiar hasta que ustedes no cambien las políticas en las escuelas, hasta que no cambie la mentalidad de la gente, hasta que no vayan a los medios y pidan que cambien el discurso misógino que tienen sobre el colectivo. Y, o sea, hace unos años atrás pensar en misoginia sobre una persona trans era, no, estás loca. No, o sea, desconociendo la concepción del género. Explícalo al concepto, y Cintia nos puede ayudar también, sí. Que son las que más saben, seguro, porque todos decimos, sí, es así el concepto, no, como misoginia trans, no, claro, sí. pero estamos aprendiendo todo el tiempo, sobre todo los que somos más machos, si querés, o somos hombres y vemos menos esas cosas, no porque a veces no querramos, sino porque... Tienen, bueno, el privilegio de ser hombres en esta cultura, por eso. Nada más que por eso. Sí, sí, qué sé yo. O sea, la concepción del género, el género es una construcción cultural y social. O sea, el ser humano, la persona se construye como siente. Y es lo que cuenta. O sea, es ya en esta época, en este siglo XXI, donde podemos partir el átomo y que no podamos partir un prejuicio, es algo increíble. Sí. Es muy increíble. Es increíble. A mí me gustaba lo que decía Albana Berkins respecto de primero de la ley de identidad de género, pero también de los géneros, en esto de no aceptarle el binarismo mujer y varón. Y ese es lo ficcional de la ley de identidad de género, que algunas compañeras que se reivindican y se enorgullecen de ser travestis tienen que poner en la crucecita mujer. Y no necesariamente, y ese binarismo, perdón, que es impuesto por el patriarcado, es casi burocrático. Es para que esté mejor ordenado el sistema y no es lo que está sintiendo esa compañera que en algunos casos, y sobre todo lo que decía Lana Berkins, no nos han hecho pagar con nuestro cuerpo, no nos obligan a operarnos para tener el nombre que queremos tener, ¿no? Para ser identificadas. Que eso está realmente súper interesante y que, por ejemplo, en mi caso, tampoco como mujer lo había visto. Yo me sentí interpelada por las compañeras del colectivo trans y creo que el feminismo debe hacer una mirada crítica respecto de el no acompañamiento tan fuerte que necesita otra compañera. Es que claro, es que si vas a los libros de Judith Butler, las personas transgénero, las mujeres transgénero, podemos caminar del feminismo más radical. Uh-huh. O sea, no hay diferencia. ¿Qué otras cosas te gustan? Además de la militancia de estas cuestiones, ¿qué haces de tu vida? Salgo a correr, voy al gimnasio. Estás con el deporte, estás insistente con el deporte. Y bueno, hay que mantener un poco el cuerpo. ¿Te interesa eso? ¿Te interesa lo estético? ¿Te cuidás por gusto? En las comidas no, ¿eh? Como fideo blanco. Como lo que venga. Lo que haya como... En la comida la cuida Macri. Sí, quédate bien tranquila. No, más vale. Pero sí te gusta el deporte. Deporte sí hago, sí. Eso sí. Sí. Y escúchame, por lo que contabas vos... estuviste explotada sexualmente, tuviste que usó el verbo que a vos se te escapó hoy, que es trabajar como prostituta. Ponele. ¿Te pasó eso? Ponele que sea trabajo, pero no es un trabajo. Fue algo que pasa por la vida de una, o sea, impensablemente mal aconsejada. Es como que yo llegué acá, estuve trabajando en una quinta, haciendo plantas de lechuga, acelga. Estuve bien, o sea, aparte de mi condición de inmigrante, era explotada trabajando. Trabajaba 14 horas uh-huh. al día, o sea, es impensable que decir que a una persona trans no le gusta trabajar. O sea, cuando escuchás agarren la pala te da mucha rabia. Ah, pero claro. Sí. Bueno, y estando ahí en la búsqueda de mi identidad, conocí unas compañeras y es como que caes en el sentido común de que no te queda otra para sobrevivir, porque ya se te empiezan a cerrar una puerta, se te cierra otra, y la sociedad no entiende que tu capacidad, o sea, que tu sexualidad o tu identidad no te limita para trabajar. O sea, no somos cosas morbosas, somos personas. Uh-huh. Y está recontra en debate ahora esto de si la prostitución es un trabajo. Bueno, lo que de alguna manera tácitamente planteábamos hoy, ¿no? Que hay sectores que quieren, que reivindican la prostitución como un laburo, creo que lo quieren agremiar. Habiendo tenido la experiencia de que te tocó hacer eso a la fuerza, de acuerdo a tu relato, ¿Cómo te metes en ese debate? ¿Qué pensás, qué opinás, qué tenés para decir? Me parece que la respuesta te la estás dando vos mismo, ¿o no? Sí, pero dame la voz. Y bueno, o sea, para mí no es un trabajo. Pero por eso digo, pero es una cosa que te enajena, ¿cómo lo describirías? ¿Por qué no es un trabajo? ¿Por qué vos me te lo voy a hacer hasta provocativamente? Bueno. Como te plantea Amar. El Amar, picante. Amar te dice, ¿y qué tiene de malo trabajar de prostituta? ¿Por qué no va a ser un trabajo? Si para mí es más liberador incluso que ser cajera de un supermercado. ¿Dónde está el ruido en esa aseveración? Vos que decís que no tendrías problema en trabajar como cajera de un supermercado porque estás buscando laburo, pero que ya trabajaste, comillas, de prostituta y sabes lo que es. ¿Dónde está la diferencia? Mira, esta asociación Amar, si no mal recuerdo, tiene denuncias por... Por trata, o sea, están defendiendo su postura desde el lado de explotar a la mujer. O sea, no creo que a ninguna chica le guste que alguien venga y toque tu cuerpo por plata. O sea, es algo impensable, es algo que una no quiere y cae ahí por ignorancia, por que no te queda otra y tenés que sobrevivir. Y bueno, si podés cambiar y salir de eso, hay que hacerlo. Volvemos sobre lo mismo, ¿no? Vos decías, me encontré con con mis amigas, con mis compañeras que todavía están en la calle y todas quieren salir, ninguna quiere estar. Y hoy en día, o sea, hay compañeras de 40 años, 45 años y que están en la calle y que, o sea, y que están ahí y no las levanta nadie, aparte otras que se dedican a otras cosas, como claro. O sea, a otras cosas más ilícitas, arriesgando su libertad. Estamos hablando vender de drogas sería. Claro. Bueno, si ya la tiene clara. Claro. Bueno, o sea, y a mí me da pena porque, o sea, no es culpa de ellas, o sea, ellas no tienen la culpa porque ya, o sea, ya como que el cuerpo tiene un tiempo de caducación para que estés en la calle. Entonces, como ya te usaron, ya no servís más, entonces ahora ¿qué haces? Es importante, ella habla de compañeras de 40, la expectativa de vida del colectivo trans es de 35 y 40 años. Está jodiendo. Es la expectativa de vida. En la Argentina es de 30 años. De 30 años. En América Latina es de 35 años. Uh-huh. Exactamente, porque como dijo Ángeles, la condena a estar en la calle implica los peligros impensados. Vos lo dijiste hace un ratito, las cosas que te pueden pasar en la calle, sí. Sobre todo cuando además estás llevando adelante otros hechos, además de los sexuales, te metes en redes de droga, de narcotráfico. Sí, sí, sos herramienta de la mafia. Absolutamente, absolutamente. Antes nosotros decíamos las mujeres nacen para puta, las travestis nacen para puta y ahora se ha refuncionalizado y son utilizadas como mulas. Y entonces los peligros se incrementan, ¿no? Y la expectativa es mínima de vida. Estamos hablando de 30 años, 35 años en Latinoamérica. Escúchame, o sea, yo que he escuchado, he visto y muchas compañeras que las han golpeado, les han robado, las han dejado sin ropa, muchas las han apuñalado. O sea, esto es un pasaje de ida y no sabes si volvés. Y en la charla con las pibas a las que aludías en la charla inicial, digamos, las trans de 16, 18, 20 años, ¿hay conciencia de eso? ¿Y tienen la misma visión sobre el ejercicio de la prostitución? Voy a poner comillas sí, en todo otra vez, pero dale. Todo. Sí, tiene ¿cómo salís de esas charlas vos? No tienen conciencia porque son jóvenes y no saben lo que se están metiendo. O sea, ellas piensan que, o sea, asocian el sentido común, o sea, no les queda otra. Y sí, por ahí ahora es otro tiempo, ¿no? Que hace 20, 25 años. Sí, hoy es otro tiempo. Aparte que la familia tiene que ver mucho. y es como la pugna de que la familia dice, o sea, ¿qué futuro queda para mi hijo, para mi hija? Si se está transitando una etapa tan difícil, e impensablemente piensan que golpeándolas o echándolas, ellas van a repensar eso, y no, al contrario, o sea, la identidad es única y lamentablemente no van a cambiar, o sea, ellas son así. Yo me siento muy interpelada ahora, sobre todo siendo mamá de un varón, mandándolo a un jardín, y digo, parece, está bueno que es una charla esto, más allá de una entrevista, una charla interesante. Se hace la fiesta de fin de año del jardín de Milo, de mi hijo que tiene 2 años, y es superhéroes, ¿no? Entonces, a Milo le pusieron un varón, ¿no? Robin. Yo le digo, mira, Milo no conoce a Robin, pero si quisiera ser la sirenita... O sea, no le diste a elegir al pibe, que ni siquiera conoce. A él ya a todos los varones le pusieron Superman, Robin, Batman, ta, ta, ta, y a las mujeres, Mujer Maravilla. Ta. Y estamos hablando de 2 años, y podemos retrotraernos a... Igual, chiste machista. Robin. Lo más parecido a la sirenita de los superhéroes es Robin. No, sobre todo porque Milo va al jardín con las uñas pintadas, él es muy compañero de su mamá y hace todas las actividades que yo llevo adelante, como pintarme las uñas. Pero digo, más allá de eso, digo, la visión de las maestras jardineras, ya ella hablaba a los 4 años, a mí me ponen en una fila de varón y no entiendo nada. El espacio. Y es el sentido común, o sea, están construyendo superhéroes, machos grandes, claro. Y princesas pobres, disválidas, que venga el príncipe o el superhéroe a salvarlas. ¿Por qué no disfrazamos de un San Martín, de una Juana de Azurduy? Vamos por algo más autóctono. Bueno, viene más música. Me gustaría que se pongan de acuerdo Juani de Pian, que es el que más sabe de música de todo este programa, que hoy increíblemente tiene un equipo rubicundo. Somos 5 personas haciendo salir y no lo puedo creer. Muchas gracias Juan Pablo. Recién cuando le preguntaban para que haga un programa de música o qué le gustaría hacer, ella dijo que le gustaba también el rock. También preguntarle qué parte del rock le gusta. El rock nacional, obviamente. Uh-huh. pero digo, con el Indy Solari, Cerati. Los Redonditos de Ricota, Cerati, Virus, todo me gusta. Tiró un virus. Bien. Sí, obvio. Para gente como nosotros. Para los viejitos, medio que los está retro, bien. Los retro fan de los 80, claro. Está bien. Bueno, no sé, que ponga algo el operador. La gran bestia pop. noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. Sí, somos nosotros, estamos acá, viste, haciendo lo que hacemos siempre, charlando, tomando, comiendo. Tergiversamos un poco las cosas, ya sé. Mire qué lindo era que viera gente, que se programa todo así, una comunión hermosa. Yo me sentía mejor cuando estábamos vos y yo, bicho. Pero no te dice nada. No sé, mataste. Mudo. Era lo que yo quería. Lo maté. ¿Sabés que lo mató el ciático? Que está parado, se agacha no, para hablarle al micrófono, no puede volver. Juani recuerda aquellos años en los que vacacionaban juntos. No van a poder hacerlo más ni juntos ni separados, porque no hay guita para vacacionar. Bueno, pero todo volverá en algún momento. Y aparte, para vacacionar no es necesaria la guita. No tanto. Uno, no le echemos la culpa a eso. Yo fui a Huatraché. Yo creo que somos nosotros. Y hace falta mucha guita para vacacionar en Huatraché. Pero en Huatraché sí, porque es el pueblo de aparte, María chico, Gonet. No, es peligroso ir de vacaciones. No, ojo. Es verdad. No, es peligroso ir a Europa, negra. Dejate de joder. Bueno, le contamos a Ángeles, ya que está sentada en nuestra mesa y que va a volver muchas veces. El negro es el rico de la radio. Él tiene mucha extensión de tierra. Que nos invite entonces. Sí, es rico. Él es rico. Este año se fue a Marruecos, se rompió la pata y está. Me alegro mucho. Bueno, nosotros nos vamos a Huatraché. ¿Tiene pileta? Tiene pileta también. Nunca nos invitó encima. ¿Pileta? Como todo rico a Marroca y no. Pileta es lo de menos. Tiene plata. Tiene plata. Y tiene un clavo en la pata ahora, además de ahora plata. Tiene un clavo en la plata. Tengo muchos dólares en la pata. Sí, sí, me lo. Bueno, Ángeles, ¿todo bien? Bien, bien. Bueno, políticamente, ¿qué estás pensando hoy que es 22 de noviembre? ¿Que vamos a volver? Sí, vos decís. Obvio. ¡Qué silencio! Pero Gabaza estaba dubitativo. No estoy dubitativo, estoy preguntando. Y quiero indagar qué piensa Ángeles. ¿Está bien? Bueno, volver. ¿Te definís como qué? ¿Kirchnerista? Ahora veo que hay kirchnerista, viste que hay de todo. Kirchnerista duro, kirchnerista de celofán. Y la postura mía, o sea, conociendo mucho la historia argentina, porque tuve que estudiar la historia argentina desde el año 1805, estamos como en la historia del péndulo, siempre yéndonos para lo nacional y popular y yéndonos para lo oligarca, una oligarquía que huele a veces a bosta de vaca, a la crema y nata, y estamos ahí, o sea, y yo me tiro por lo nacional y popular. Está bien, igual es un péndulo que está más siempre, se va más para el otro lado, ¿no? Sí. Tenemos más historia de oligarcas que de. Lo que pasa es que los oligarcas en 6 meses te atrasan. Sí, es verdad. Cuando el péndulo izquierdista nacional y popular logra algunos avances, que no siempre es así, después te atrasan muy rápido el reloj. Y sí. Es como, viste, das 2 pasos y vas 5 para atrás. En eso es como que salimos perdiendo en la balanza. Che, y el proyecto que presentó Tindiglia, ¿crees que tiene salida legislativa, que va a salir aprobado? ¿Lo están conversando con los otros bloques? Mira, ¿están dispuestos a escuchar sugerencias que lo modifiquen? Mira, hoy estuve hablando con Mari de Mujeres Autoconvocadas y dijo que ella... Y Mari Servino. Sí, y ella y otras organizaciones más que nos van a apoyar para ir a hablar bloque por bloque y apelar a la solidaridad de los políticos. O sea, es un derecho humano básico, o sea, para que las personas transgénero puedan desarrollar su vida normalmente. O sea, para que puedan llevar una vida digna. Y pregunto, ahora que está tan de moda esto de los emprendedores, de Bortiri, es el ministro de Desarrollo Territorial que más lo promociona, en el colectivo lo han hablado, lo fueron a buscar de un lado o del otro, ¿fueron ustedes? ¿O es un tema que son compartimentos estancos, como se decía antes? No, por ahora no. No, nunca se hablan esos temas. Digo, hay un ministro que es Bortiri, ponele que un gobierno preocupado por difundir esto de los emprendedores, son créditos bastante subsidiados. Sí, o a sí, veces pero... veo que se habla mucho del autoempleo. El gobierno provincial está tendiendo a conseguir eso, el autoempleo. ¿Qué sería el monotributista, el autoempleo? No, una persona que, claro, que se financia su propio emprendimiento sin... Microemprendimiento, o sea, claro, sí, pero es monotributista el que tiene un microemprendimiento. Pero ni siquiera, ¿eh? A nosotras no nos dieron nunca un microemprendimiento. Hace 3 años y medio, las chicas todas presentaron un proyecto. Es más, las capacitaron desde el municipio. Bueno... y no se aprobaron, o sea, te llaman para sacarte una foto y presentar, estamos trabajando, pero nada más, o sea... Sí, de hecho todos los que, no quiero quemarlos ni nada, pero todos los microemprendimientos que se suponía venían de Nación este año y que se bajaron por la municipalidad, estamos a noviembre y no bajó ninguno, ¿no? Presentaron todas las chicas sus proyectos, porque generalmente fueron mujeres quienes presentaron sus emprendimientos, sus intentos de salida laboral, algunos de mayor monto monetario y otros un poquito menos, viste, hablas de 15.000, 20.000 pesos, no salió ninguno todavía. Entonces está absolutamente lejana la pesada herencia. No, esa posibilidad. Sí. Este año fui incluso hasta... a la GECAL, a hablar con... no me acuerdo el nombre. ¿Qué es la GECAL? La Gerencia de Empleo de la Nación. Uh-huh. Gerencia Nación, GECAL, Gerencia... de Empleo, está ahí en una oficina que está acá. Está en la Centeno y San Martín, y vos sabés que te ponen el cuento de que se robaron... Depende de Marcelo Guerrero, me parece. Que se robaron todo y que se robaron todo y ellos no dan empleo, o sea, no te dan nada. Ellos tienen empleo. Te dicen, y no hay trabajo, toda la gente está así, dice, pero este colectivo está postergado... Hace años que no tenemos el reconocimiento de nuestros derechos humanos básicos. O sea, mucha gente dice, ¿y por qué no trabajan? Dice, pero nunca se preguntaron, ¿alguna vez se preguntaron ellos? O sea, una persona que a los 12, 13, 14 años, 15, 16 años está por las calles prostituyéndose, no terminando la escuela, sin capacitarte, y aparte que no te dan empleo para nada, ni para juntar batata, o sea, claro, sí, no hay opción. Ángeles, gracias por venir, por charlar, por reflexionar y contar parte de tu vida, que es lo que hacemos siempre en este programa. Dale, muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad, y llamo a la reflexión de todos los políticos y que se pongan por lo menos, digamos, unas horas en nuestros lugares, en nuestros zapatos, y piensen cómo es vivir la vida de una persona trans en una sociedad que tiene muy poca empatía por el prójimo. ¿En qué lo notas eso? Ejemplos de cotidianos de que esa sociedad te discrimina. Mira, por ejemplo, te doy un ejemplo claro. Este año yo voy para el boliche El Sol. Sí. Voy con mis compañeras de la facultad y fui la única que en la puerta le pidieron el carnet universitario. Hijos de puta. Y no me dejaron entrar. ¿Aunque lo tuvieras o No, no lo llevé. Como no lo llevaron las otras tampoco. No lo lleva nadie. ¿Quién va a ir al boliche con el carnet universitario, boludo? Exactamente. Y no me dejaron entrar. Y yo, fue la primera vez que me quedé llorando en la puerta de un boliche, porque verdaderamente me sentí tan mal, pero tan mal, porque digo, yo no pueden ser tan hijos de puta. Y encima voy al INADI, voy hasta con los testigos, denuncio la primera vez, me vuelven a llamar para reiterar la denuncia y me vuelven a llamar por protocolo para volver a denunciar por tercera vez. O sea, loco, sos abogado, ponete a trabajar. No, sos abogado, punto, ahí ya está, no trabajan los abogados. O sea, tené un poco de empatía por el sufrimiento ajeno. ¿Y qué pasó con eso? Nada, no sabes más nada. Nada, o sea, hubo... Bueno, vamos a hacer que la semana que viene te llamen a declarar. No, Danasco, qué buena noticia, murió Carlos Fight. Quería... ¿Se murió? Murió Carlos Fight. Bueno, ya era hora. Estaba vivo. Era hora, esa era la noticia, hora. Que estaba vivo. No, sí. No, creo que... lo que siempre le preguntas, ¿te quedó algo por decir, Ángel? Y me parece, sí, que claro, es importante. Sí, sí, más vale que si querés agregar algo más, aclarar, rectificar, agradecer, comentar, lo que quieras, saludar incluso, decir lo que se te cante. O sea, eso nada más, que, o sea, que ser trans no es nada, simplemente como mucha gente piensa que es ponerte una peluca y salir un viva la pepa. No, esto no es así. Ser trans implica sufrir discriminación, rechazo, exclusión y vivir una vida indigna para cualquier ser humano, porque no tenemos acceso a la salud plena, a la educación y a la vivienda y el trabajo. Estamos acá peleándola, somos la generación que queremos que esta realidad cambie. Muchas gracias, chicos. No, a vos. A ustedes. Gracias de vuelta. Bueno, nos vamos. Se hace la medianoche. Juan y de Pian, no sé dónde está. Por supuesto, cortando debe ser el chorizo y el queso. Mucho más terrible debe ser estar en la piel de Juan y de Pian todavía, ¿no? Sí, porque bueno, eso no se sabe cómo describir. Pero es un caso aislado. Sí, sí, es único. Ese sí que es un caso recontra único. de estudio, de manual. Tengo una denuncia. Desde hace dos horas la tengo. No me dejaron decir. Bueno, yo quiero saber si va a haber algún movimiento de el colectivo que sea. Cierra el cine Don Bosco, chico. Cierra una sala de 50 años. ¿Y dónde están la gente que conserva el patrimonio histórico? Heringer, ¿sí? No, el patrimonio histórico. Sí, no, creen que iba a decir el patrimonio. El cine del Colegio de Cura. ¿Y qué iban a hacer? ¡Abrieron otro dos! No, pero cine, no es como ese cine, mamita. El vos cine que soy Villega. El cine es de Heringer, igual, Walter. No, pero no, si a ver, la Iglesia Católica del Domingo Sabio salió a cruzarlo y dijeron: no es que nosotros queremos poner un gimnasio, sino que este hombre no quiere renovar el contrato por los montos fijados. Punto. Que no salgan a hacerse las víctimas. Yo no estoy, defendiendo a mí mismo, cine, a mi nostalgia, es cierto, a mi infancia. Para mí, en comparación. Aparte, queda a dos cuadras. No, y con la pata rota es el único cine que puedo ir por. Igual el cine Don Bosco ya estuvo cerrado, ¿no? Sí, en los 80 y pico, 90. Hace 90, 20 años que está abierto. Te diría que en los 90, así no, que corresponde que cierre ahora, está muy bien. Claro, es de la época, el péndulo, ¿no?, del que hablaba recién, claro. Ángeles. ¿Y qué van a abrir entonces ahí? ¿Un Musimundo? Si fuera no, 90, porque tampoco da. A mí me gustaría que abra. Ahora no abre nada. Una iglesia evangélica. La única, que pase diferencia. Mi tarjeta de débito y no diga fondo insuficiente. Pero cortala con eso. Nena, Cintia, no te quedes, fijada con esa cosa. Quedaste... Debe ser un error cibernético, una cosa no. Cintia, ¿sabes que los laburantes son 22N? 22N. O 22M. ¿Y por qué no puede uno? Ya fijamos nuestra posición a favor del gobernador. Esto yo ya lo he preguntado. Sí, estamos a favor del Tujes. A favor del Tujes, no, de donde ven. Todo el mundo fija posición a favor del gobernador ahora. Siempre estuve en contra de que nos devuelvan el agua y los ríos. Como... La identidad pampeana se basa en la ausencia de los ríos y el agua. El día que nos devuelvan el agua, cagamos. Tenemos que tirar todo el cancionero popular. La poesía, la pintura. Somos mendocinos, boludo. Sí, somos mendocinos. No nos den el agua, por favor. No, bueno, igual les queda tranquilo que no la van a dar. Bueno, pero sí, es cierto cómo lo juntó a todos en un mismo coso, ¿eh? Desde Patria Grande hasta, lo veo a Ricardo Araujo, al Chabón Fernández, del secretario general del CIPRE. Bueno, pero hoy todos pidiendo por el río. Por el río. Bueno, pero a ver, el otro día Marcos Cuelle, en el Consejo Deliberante, dijo, no, creo que fue una de las pocas cosas lúcidas. No, mentira. No, pero dijo, pará, el gobernador, acá están Gil Domínguez y Miguel Parazani, los que impulsaron realmente esto, y bueno, y aquel corte mítico que se hizo en el año 2012, en el que yo estuve, por supuesto, porque soy más famosa que Juani de Pian. Voy Juani de Pian. No, Juani no fue, fui yo, por eso ahí. Pero me, él es mítico, ahí me construí. Juani está en el Cancionero de los Ríos 2. Histórico. Ahí está bien, ¿te gustó eso? En el que cortamos los ríos también. Ese día cortamos los ríos. Bueno, digo que hubo un montón de acciones previas políticas. Que no tiene nada que ver con Berna, que es quien entregó el río en principio. ¿Cómo? No, ¿qué tampoco le encarguemos a Berna. ¿Pero cómo cortaste vos el río? Ah, no, es cierto, que hace 100 años. Cintia, ¿cómo cortaste vos el río si lo vienen cortando allá por Perú? No, la ruta. Por Ecuador lo vienen cortando. Tengo videos. Corte de ruta. De Miguel Palazzani peleando con camioneros mendocinos. Yo pienso, si no hay que comprar, no hay quien más haga Albert, ¿no? En esta nueva política que no hay que comprar mendocino. ¿Es mendocino? Es mendocino, Galvez. Yo me he visto ahí, ¿cómo no me decís, me dijiste antes? No te puedo creer. No, toque y vole todo. Pero graffiti, huevazos ahí. Bueno. Pero qué barbaridad es esa estúpida. ¿Qué son, Donald Trump? ¿En serio que son mendocinos, Galver? Son mendocinos. Pero ya me parecía. Con razón. Las siglas. ¿Esa esquina es alquilada? ¿Alquilada? Y no sé si es alquilada o comprada. Sí, lo compraron con el río que nos robaron. Pero entonces no es alquilada, negro. No me digas sí, lo compraron con... ¿Y alquilado o comprada? Son las 00, me parece que hay que ir cerrando el boliche. Sí, claro. No, sí, pero me dejás pensando con lo de Galver, boluda. Pero no te fijaste que hay en todo Mendoza Galveres. No, vamos a Mendoza. No pisamos Mendoza. Es General Alvear. Gal. Sería Gralbear. No. La G de general, la A de Alber. Y el ver ahí se te va. Juan y sabe porque vacaciona en Mendoza siempre. Sí, y hace rafting con el agua nuestra. Y compro vino también. Además, yo me compré los calzones hoy, era lo más barato que había. ¿En Mendoza? No, Galber. Claro. Pero no quedamos en que vamos a hacer un boicot. Yo no, la fuchá. ¿La fuchá? Viste, el pampeano tiene que reivindicar en este momento más que nada su no pronunciación de la S, su no pronunciación de la R final. Se dice aspiración. Exactamente. Eso es del río de la Plata para abajo. ¿Qué mendocino lo dijiste? Tanto año de estudio, Juan Pablo, ¿qué le va a hacer? Bueno, nos vamos, listo, hasta la semana que viene. Esto fue Salir, es un cacho de cultura, gracias a todos y todas las que estuvieron ahí. Nos vemos, besos, Chau. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, ¿qué me hiciste? Que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Todo va bien, chicos y chicas. Ahora Ahí están entrando los muchachos. Yo no los quería presentar porque me daba la sensación de que llegaban tarde o no venían. Están llegando los aires viciados. Mirá cómo está. Bertolini, hola, ¿cómo te va, Bertolini? Gastón Balbo, buenas noches. ¿Qué tal? Cristian González, buenas noches. ¿Se van a hacer cargo en serio del programa o no? Bueno, no pueden ni contestar. Yo no sé cómo van a hablar. Viene aire viciado, supuestamente, teóricamente, acá en Radio Kermés 106.1. Nothing yet.